si algún burrete la llamará mamá. Dando vueltas en las nubes, ella nos mira de allá, rogando que nadie caiga en el virus del mar. Seres con ganas de vivir. Virus del mal, porque tuviste que existir, quitándole la vida a seres con ganas de vivir. Seres con ganas de vivir. Virus del mal, porque tuviste que existir, quitándole la vida a seres con ganas de vivir. Seres con ganas de vivir.